es así, te lo pido por favor. Apóyate en mi hombro si quieres llorar. Hoy seré solo un amigo más. Sé que mis palabras no ayudarán. Me odio por hacerte sentir tan mal.